qué linda fue su relación. Me encamoté de puro charabón. Repítala, le pido por favor, que yo no sé cómo empezar. Venga pa' acá, misa merced, diríjalo a este charabón, que yo sabré poner mucha atención y enseñaré a los demás que formen las compañeras enfrente de sus gauchitos y arranque la bastonera con su cadenita de amor. Prepárense los pañuelos, los blancos con los celestes, y formen color a cielo, ranchera de mi corazón. Qué linda fue su relación, repítala, le pido por favor, diríjalo a este charabón, que yo no sé cómo empezar. La mujer es como el camatí, cuando llueve no sale a pasear, todo el día metida en el rancho, ocupada en desarreglar. Yo no tengo más prendas que a vos, ni conozco más leyes aquí, que ofrecerte mi vida y tu vida, te la pido que sea pa' mí. Prepárense los pañuelos, los blancos con los celestes, y formen color a cielo, ranchera de mi corazón.